El problema que tenemos no es de hoy. Esto ya viene constante casi un año. Nos pusieron un grupo ahí, un generador supuestamente para solucionar los problemas. Pero más problemas tenemos todavía. Porque cada tres días estamos viniendo acá de sur a hacer los reclamos. Para que nos den la luz, para que nos mantenga la luz. Ahora hace tres días que vinimos, nos dieron la luz. Anoche estuvo viento todo, hoy a las 6 de la mañana... se cortó, sin haber viento, nada, se cortó la luz. Y estamos sin luz todavía. Tenemos uno de los gerentes, así que dentro de una hora dice que solucionan el problema. Vamos a esperar que tengan palabra y que cumplan, por favor. Ya hace un año, seis meses que estamos dando vuelta por acá. Y todos los reclamos están hechos. Y todas las boletas están pagas. Y no boletas de 2 mangos, sino de 4.200 pesos. Atrás del barrio municipal, la calle Rojas. No, dijo que ahora dentro de un ratito iban a ir, van a dar la luz y van a continuar buscando el desperfecto que tienen ellos. Si es sobrecarga o de qué problema tiene eso. Vinieron las autoridades acá, que en una hora nos solucionaban el problema de la luz. Que después ellos iban a estar mañana, ya iban a revisar todas las líneas.